director. ¿Ustedes de qué, a qué facultad o universidad pertenecen? El Instituto de Formación Docente Continua. Bien. ¿Y por qué marchas? Y básicamente marchamos primero, principalmente recordando el 40 aniversario de la Noche de los Lápices, porque como estudiantes no es una fecha más. Además de eso, bueno, marchamos por la reivindicación de todas las causas, de todas las luchas que se vienen dando desde hace 40 años, por estudiantes. Y bueno, también marchamos por el contra del tarifazo, marchamos por una educación pública. ¿En qué situación están ustedes? Nosotros estamos en una situación en donde nos encontramos con regímenes académicos que nos descalifican como estudiantes. Y bueno, también el tema del boleto estudiantil que tanto se cuestiona, a nosotros por ahí, por parte nos beneficia y por parte no. Tenemos compañeros que viven lejos, que vienen de otros pueblos o otras partes de la provincia, y ellos tienen que tomar otro colectivo y tienen un gasto diario que nosotros por ahí acá dentro de la ciudad no lo tenemos. Además, como futuros docentes también queremos que el boleto sea universal, porque también como futuros docentes nos va a pasar de que no vamos a tener en qué ir a los colegios a estudiar.